El escenario del rock and pop está en el oasis. A las palmas, vamos palmas. Eso. ¡Hey! Cuando pienses en volver, aquí están tus amigos, tu lugar y tu querer, y te abrazarán. Oasis, rock and pop.